¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Pues bueno, les tengo una sorpresa, una novedad. Está con nosotros Daniel Compain de vuelta, para quienes aclamaban que regresara este querido analista de la comunidad de Sin Tarjetas. Daniel, un gusto tenerte aquí a distancia. Espero que estés muy bien, tú y tu familia y tú, y todos tus seres queridos. ¿Qué tal, Aldo? Pues muchas gracias, como siempre, aquí otra vez ya de regreso, gracias a Dios. Y pues bueno, con esta contingencia que nos tiene a todos pues encerrados ahora, pero pues nos tiene con la posibilidad de poder hacer estos programas, ¿no? Así es correcto. Y pues bueno, les pedimos a todos que se cuiden, que se queden en casa, y vamos a tratar de darles unos minutos de entretenimiento y repasar algunos temas que acontecen a lo largo del planeta, aún con esta esta emergencia que estamos viviendo. Daniel, vamos a entrar en un tema que te gusta, que ya tiene algunos años que tenemos frente a frente con esto, y pues bueno, es de tu adorado Canelo Álvarez. Pues Aldo, ¿qué me puedes decir acerca del Canelo que viene con todo este año, Bueno, venía. Así es, tal vez sus planes se ven un poco, bueno, como el de todos, modificado, pero mira Daniel, Canelo... Y esto quiero que nos des, pues bueno, a la comunidad de Sin Tarjetas, la exclusiva interna, digámoslo así. Si tus contactos de Las Vegas te han confirmado lo que está sonando muy fuerte y que algunos, pues bueno, ya lo dan por hecho, que es la firma de la tercera pelea para septiembre entre Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Pues aparentemente es lo que se viene manejando en los últimos días, y más que nada a partir de que se cayó la posibilidad de la pelea con BJ Saunders por el altercado que tuvo en redes sociales ahora con esto de la cuarentena. Y sí sale la posibilidad otra vez de Canelo contra Gennady Golovkin en Las Vegas en septiembre, una posibilidad que pinta bien para los dos. Canelo empieza a entrar a una etapa de su carrera donde ya puede escoger sus peleas con más tranquilidad, y Golovkin tiene que empezar a buscar las bolsas importantes porque no le queda mucho tiempo. ¿No te animas a dar el sí? Yo sé que ya por allá has preguntado vía WhatsApp a tu gente que tienes en el NBM, pero no te animas, ¿verdad? Por la situación a dar el que ya el sí. Hay algunos detalles por el tema de la contingencia que se puede atrasar, pero yo creo que si no hacen es en diciembre que se realizará esta pelea, porque no hay más. BJ Saunders era la opción y ahora con esto que sucedió pues queda completamente descartado. Saunders está para junio, ¿no? Primero creo que era mayo, lo aplazaron a junio, y bueno, quién sabe, yo sí lo veo difícil, y más con lo que mencionas. Si nuestro auditorio no sabe, este muchacho Billy Joe Saunders cometió una estupidez, porque no hay otra palabra. Viene una sanción, Aldo, viene una sanción, y hay que esperar. Platicamos lo que hizo Saunders. Se le ocurrió decir ahora con la contingencia, él estaba practicando en su casa con un saco de box y dice día 5 de la cuarentena, cómo atacar a tu mujer, y hace una par de combinaciones ahí para, como en tono de broma, ¿no? Pero pues como está la situación, se lo llevaron, lo sacaron de contexto y pasa esto, y se lo espera una suspensión, ya lo dijo la Comisión Atlética de Nevada. Yo creo que no se sacó de contexto, ni claramente dijo que si están aburridos o pues si las mujeres lo tienen harto, esta es una manera de golpearlas, una cosa horrible, una cosa espantosa, una equivocación imperdonable para estos momentos, y esperemos que aprenda. Y hacerlo antes de una vitrina tan importante como una pelea con Canelo Álvarez, bueno, vamos a dejarlo de lado. Si llegan a pelear, Daniel, quiero que Canelo le dé una gran lección, y yo te lo estoy diciendo, por esta situación. Bueno, vamos a entrar en tema. Así sería, la verdad que BJ Saunders no hubiera sido rival para Canelo, la verdad que no hubiera sido rival, simplemente hubiera sido un escalón. Es un buen campeón, pero creo que en este peso y a estas alturas no hubiera sido el rival para Saúl Álvarez. Yo creí que venías un poco más objetivo, ahora resulta que este campeón del mundo invicto no iba a ser rival para Canelo. Es un buen campeón, pero no le alcanzaría para ganarle a Saúl Álvarez. Muy bien, ok, respeto tu opinión. Nadie le puede ganar a Canelo Álvarez. Está bien. Bueno, Gennady Golovkin, mira, Daniel, esta pelea se realiza en septiembre, ¿o no? Vamos a hablar de ella. ¿Qué nos puede ofrecer Gennady Golovkin contra Canelo, Canelo contra Gennady Golovkin en la tercera? A mí, personalmente, creo que hay dos escenarios simples, Daniel. Golovkin logra la negociación, esta tercera pelea, y yo personalmente creo que nada va a cambiar en esta tercera pelea y que simplemente vamos a ver un poco más de lo mismo, porque Golovkin a esta edad, a esta etapa de su carrera, pienso yo que no va a salir a arriesgar, no va a salir a querer noquear a Canelo. Si no lo hizo en las pasadas dos peleas, no va a salir ahorita. ¿Por qué? Por el contragolpe de Canelo y exponerse a terminar la trilogía en la lona. Yo creo que Golovkin va a cobrar, no se va a exponer. Yo creo que ya se le pasó esa hambre de ser campeón indiscutible. Yo creo que simplemente por ese lado va. Y Canelo pues va a ir a cumplir como ha cumplido las dos peleas, sabiendo que dando una buena exhibición la pelea va a ser para él totalmente, las tres tarjetas. Entonces, personalmente, y más en Las Vegas. A mí no me emociona la pelea, no me emociona, sí la voy a ver porque eso va a ser un sábado y estaremos, Dios quiera, conviviendo y no hay mucho con nuestros amigos. Entonces, esa es mi opinión, Daniel. La segunda opción que yo pienso es que Golovkin saliera a romper esos esquemas y querer noquear y demostrar que él es mejor que Canelo Álvarez y que las peleas pasadas no fueron bien ejecutadas en las tarjetas. Escenario que lo veo mínimamente posible. ¿Tu opinión? Pues parecida, Aldo, parecida. Yo creo que esa pelea se está realizando más por la cuestión económica que se maneja que por alguna posibilidad deportiva para ambos. En el caso de Gennady Golovkin, si no es con Canelo, olvídate que tenga alguna otra pelea arriba de una bolsa de 5 o 10 millones, porque ya no habría otro rival con el cual él generaría esa bolsa. Entonces es su última ocasión para generar una bolsa grande. Por la parte de Saúl Álvarez, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Se le acomodó la primera pelea medio complicada, se ajustó, la segunda la ganó con tranquilidad, a mi parecer, dando una buena muestra de boxeo. Y si en una pelea Golovkin iba a salir en el escenario que tú mencionas, de salir agresivo y a golpear y a intentar noquearlo, creo que eso era en la segunda pelea, donde estaba más fuerte, donde venía con un envío anímico más potente por haber empatado la primera, que ya ahorita en la tercera, donde ya se va a ver más disminuido, y donde Canelo realmente lo hizo ver mal, Aldo, lo hizo fallar, lo puedes ver en los videos, lo hizo ver lento, lo hizo ver viejo, ya no se hizo ver ese Golovkin con esa hambre, como tú mencionas, y más después de la última victoria de Golovkin, viene de galán de la Derbiachenko por decisión, ni siquiera fue aquel Golovkin otra vez demoledor que noqueaba, Derbiachenko lo pudo mantener a distancia y le metió también las manos, hay que mencionar también eso, Aldo. Entonces yo creo que sería una pelea interesante, sí, por el morbo que hay, porque será la tercera, pero creo que también Saúl Álvarez se la llevaría ya sin problemas. Golovkin probablemente, como en las peleas pasadas, no salga con todo al inicio. Esto nos da un mensaje que es que él quiere aguantar la pelea hasta la largue. Si él hubiera salido al principio de manera ofensiva, feroz, a atacar, tal vez fue una apuesta que no quiso realizar y no la va a realizar en la tercera pelea. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que va a Estamos de acuerdo, y acuérdate también que ya su esquina cambió, que ese era uno de sus puntos fuertes. Con Abel Sánchez en la esquina era otra cosa. Ahorita con la nueva esquina de Golovkin ya pierde, no te estoy diciendo que lo hagan peor boxeador, pero sí pierde ese plus que tú, como bien sabes, la esquina de Álvarez lo tiene, porque en este momento tiene la mejor esquina que hay en el boxeo mundial. Daniel, bueno, mencionas algo importante. La esquina va a ser algo nuevo, algo novedoso ver en esta pelea, porque pues no tiene la misma filosofía que su esquina anterior. Yo creo que eso podrá indicarnos algún atractivo, algún plus, solamente porque Golovkin, estamos convencidos, y si revisamos los videos pasados, los cuando iniciamos tú y yo a platicar de esto, pues mi situación será un poco contrastante, pero bueno, no soy ciego, hay que ver la realidad. Golovkin, algunos creímos que iba a ser ese boxeador que quería la gloria. No estoy diciendo que nunca le haya importado la gloria, pero sí que ya priorizó otros temas como la estabilidad en su vida. Totalmente válido, es su vida, pero sí, su manera de ejecutar las peleas, para los que vimos algunas anteriores de él, sí hubo algunos cambios que no me explico hasta el momento. Sí coincides que ya vimos lo mejor de Gennady Golovkin, ¿no? Sí, claro, ya vimos lo mejor de Golovkin, pero no lo justifico, no justifico que a este número de su edad, porque estamos hablando de que a la edad que tiene ahorita, Bueno, ve la edad que tiene Pacquiao y sigue haciendo peleas. Mencionaste exactamente eso iba a decir, mencionaste algo importante, el hambre de triunfo, el hambre que tiene Manny Pacquiao. Mira, sus 41 años sigue boxeando, y ahorita que le ganó a Keith Thurman parecía de 28. Entonces, a Golovkin pareciera que le faltó eso. Él sabía que en esta pelea contra Canelo estuvo cerca, y yo creo que ahí fue más corazón, por no decir otra cosa, lo que le faltó, que realmente boxeo, porque el boxeo lo tenía esquina, tenía la gente. Realmente no sé qué le faltó, corazón, por no decirlo con otra cosa, como dices tú. Ok, bueno, Daniel, vamos a terminar con este bloque y hablando por lo menos un minuto y un minuto del Canelo Álvarez, porque hablamos solamente de lo que dejó de hacer Golovkin. Y Canelo, pues él hizo lo que tenía que hacer, reforzando sus limitaciones. O sea, Canelo y en su esquina, como mencionas tú, estoy seguro que han identificado a lo largo de sus peleas cuáles son sus puntos a mejorar, y lo han hecho, cosa que otros peleadores no hacen, que simplemente dicen, yo soy bueno haciendo esto, como este Wilder, que yo soy bueno haciendo mi mano derecha, y ahí se quedan, no quieren mejorar en otros aspectos, y Canelo sí lo ha hecho, hay que aceptarlo, y pues bueno, esa te la doy. En gran parte, gracias al trabajo de los Reynoso, ¿no? Como mencionas, en gran parte el trabajo de ellos dos, y Saúl Álvarez, creo que también ya no está evolucionando tanto como lo veníamos viendo en peleas pasadas, que te decía yo, todavía no llega a su tope, se ve. Últimamente se ha visto un Canelo que sí va y cumple las peleas, pero más Mayweatheresco, por así decírtelo, ¿no? Ya no le veo ese margen de mejora tan continuo. Yo creo que ya está cerca de llegar a su tope, está cerca de cumplir su máximo nivel, y me parece que le va a alcanzar para mantenerse un buen rato en la cima. También mencionas algo importante, tipo Mayweather. Canelo comienza ganando las peleas desde abajo, desde afuera del ring, comienza ganando las peleas desde las firmas, desde los contratos, desde las ruedas de prensa. O sea, la gente, sus peleadores suben con mucho respeto, con algunos con miedo. Son pocos, hasta con desventaja, podría llamarse. Y a mí me indigna que los peleadores, porque ahí están los videos, cuando terminan las peleas, le dan las gracias a Canelo. ¿Gracias de qué? Gracias por dejarme pelear contigo. Oye, son boxeadores, es boxeo. Eso es lo que hacen los boxeadores, pelean. Gracias, le dicen. Jacobs le dio las gracias. Fue el último que recuerdo, pero o sea... Bueno, hay que recordar que Canelo le dio las gracias a Mayweather, Aldo, también, cuando tuvo su oportunidad. Y cuando él sabía que no tenía nada que hacer, y ahorita ocupa su lugar. Eso es lo que buscaba Canelo en su momento, como él mencionó. Yo cuando tuve la oportunidad de pelear con Mayweather, bueno, salía a intentar hacer un milagro, dice, pero yo sabía que no iba a ganar. Eso es lo que están intentando hacer ahora con él. Los boxeadores suben cierta desventaja, así con el peso, con el económicamente, con la localía, quizá, pero hazme pues les da su oportunidad. Gracias, ahorita. Gracias por dejarme pelear contigo, Canelo. Hoy. Bueno, pues. Bueno, así estamos. Bueno, así estamos. Pues estoy dando la oportunidad de la gloria. Así estamos. Muy bien, y para despedirnos, Canelo dijo en una entrevista hace poco, bueno, dijo a cámara, ya tipo Ricardo La Volpe y otros que hablan en tercera persona, dijo, todos quieren pelear con Canelo, y quieren quieren los millones y todo esto, o sea, ¿Es verdad? Sí, no sé si sea verdad o no, pero ya es un estilo cuando estás totalmente arriba y dominas tú el deporte, eso sí. El boxeo. Y él tenía que tomar un rol, Aldo. Él sabía que ya no iba a ser del agrado del mexicano, él sabe que ya no va a ser del agrado de gente como tú, de gente como la gente cercana a nuestros colaboradores. Entonces tenía que tomar la otra cara, ¿no? La otra personalidad, como dice él, como le dijo Fighters, una personalidad de mamón, ¿no? De ser una persona seria, cada vez más profesional, cada vez más cortante en sus entrevistas, más breve. Entonces por eso te comentaba yo el término Mayweatheresco, está tomando un lugar que quedó vacante a raíz de la salud de Floyd Mayweather, y está joven, Aldo, le queda mucho rato para mantenerse así. Sí, de acuerdo. Daniel, vamos a cerrar este bloque y unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos con Chávez Jr. Qué bárbaro, poner en la misma oración me causó conflicto a Canelo, Golovkin, Mayweather y Chávez Jr. Pero bueno, regresamos. Se merece unos dos minutos. Regresamos y discutimos eso, Daniel.